plateadas movilizan la manada patrullando y por aquí se andan paseando. Hermandad con la manada de sangre caliente inhalan diario la lealtad, su vocabulario. Luchan por su espalda y se la cuidan mutuamente porque varios ya han querido verlos abajo. Si quieren tumbarlo, acuérdense de mí. No está tan pelada y le van a sufrir. Le van a sufrir, viejones. Pueden ver paseando todo baranda al mil, pasillas bateando, yo los miré al mil, ya que barrial andan así. Me lo va a compa Tobar, compa Pasillas, hasta Denver, viejones. Puro ignorancia. Acuérdense de mí, no está tan pelada y le van a sufrir. Le van a sufrir, viejones. Pueden ver paseando todo baranda al mil, pasillas bateando, yo los mil y al mil, ya que pa' real andan así.